De manera personal, estoy muy agradecida por tu invitación. Desde luego, muy contenta y muy orgullosa de encontrarme con un lugar tan bonito como es este. Y pues, desde luego, como decías, ¿no? Es un compromiso que no se puede eludir. Finalmente, todo lo que somos, o al menos para muchos, creo, es que se lo debemos a. Pues, con mucho gusto y con mucho cariño, estamos aquí. Gracias.